Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir, vamos a bloquear una reforma electoral. ¿Qué provecho tienes?